puede ser que la historia me quiera traicionar en la memoria, pero a ti, ¿quién te olvida? Por más que me lo pidan, tu presencia sigue aquí. Pasará tanta gente y ríos correrán bajo del puente, pero a ti, ¿quién te olvide? No sabe lo que pide cuando quiere ser feliz. Y me fui a buscar una luz en el mar, un amor que me quiera en invierno y primavera, defender el perdón, aliviar tanto dolor. Y todos se preguntan cómo puede ser así este amor. Fue esa noche cuando no hubo preguntas ni reproches, solo tú me convidas, un guiño que la vida preparaba para mí. Y si soy extranjero, será el camino angosto el que prefiero, pero a ti olvido, estrella que persigo y por